y viceversa libera la pregunta errante. Apenas pasaditas las 7 y cuarto de la tarde, vamos antes de ir al bloque a decir una cosa que no la dijimos, la hemos dicho otro programa, pero no este. Este programa se va a estar transmitiendo también por Radio Curva, recién formada, empezada en Salsipuedes, el 99.5 lo pueden escuchar, si no me equivoco, a partir de esta semana del próximo jueves. Uh-huh. Así que este y otros programas de la radio, como decimos siempre, que ya cuando sepamos cuáles, diremos cuáles también son, pero se van a estar escuchando también en esa radio, una radio de Salsipuedes, que está empezando ahora. Bien, menores en la mira, habrán visto que cuando aparece algún caso de la llamada inseguridad donde está involucrado un menor, se vuelve una vez más el tema de los reclamos de bajar la edad de imputabilidad a los 16, a los 14, a los 8, a los 2 años, no sé hasta qué edad la quieren bajar. Y vuelve a aparecer esta cuestión del menor como una especie de peligro infinitamente ingobernable, ¿cierto? Como una... Algo que al mismo tiempo, digo, se pide un cierto endurecimiento de penas, como si eso sí funcionara con el delito de los mayores, digamos. Algo que no nos parece, además, no solo por una cuestión de, digamos, más una cuestión de efectividad, por una cuestión de derechos humanos, básicamente, pero no está de más decirlo una vez más, además no funciona, o nunca ha funcionado, ni acá ni en ningún lado, el endurecimiento de penas. Pero bueno, no contento con eso, se pide que se endurezcan las penas y que además se endurezcan también las penas para menores por este famoso argumento de entran por una puerta y salen por la otra, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros estuvimos hablando con Roberto Von Sprecher, profesor de Sociología en esta Escuela de Ciencias de la Información, también da clases en Trabajo Social, y le estuvimos preguntando un poco acerca de cómo tratan los medios estas cuestiones, la cuestión del delito en jóvenes o el delito en menores, ¿cierto? Obviamente a partir de algo, de un reconocimiento compartido con él también, que es el del sobredimensionamiento de la cuestión esta de los menores. Pero bueno, él nos empezó diciendo algo sobre, nos empezó teniendo algunos datos sobre el surgimiento de esta cuestión televisiva respecto a la delincuencia allá por Estados Unidos. Hay un fenómeno de representación de la delincuencia que empieza en Estados Unidos en los 60 con la expansión de la televisión y que ahí empieza a ser estudiado, ya en los 60 se demuestra que la representación, la definición que hace del delito, los delincuentes, las víctimas, etcétera, etcétera, la televisión, es más que sistemáticamente distorsionada, una definición propia de acuerdo a las necesidades de atrapar audiencia y entretener a la audiencia de los medios. Bien, una cuestión de atrapar y entretener a la audiencia de los medios. Esto es algo que, digo, dentro de todas estas discusiones que se dan respecto a los medios, fundamentalmente a partir de que desde el año pasado, a partir de cuando se presentó el proyecto de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, porque hasta ese momento los medios jamás hablaban sobre sí mismos, o en muy contadas excepciones, y siempre en general para referirse a nuestra loable tarea como periodistas y como medios en la democracia, en la información. Que algo, obviamente, que nunca se tiene en cuenta, y obviamente los medios nunca lo dicen, digamos, y nunca se refieren a ese tema, es... Son empresas con fines de lucro y que tienen que atrapar una audiencia, digamos, como cualquier empresa intenta a través del marketing conquistar algún tipo de público o de consumidor. Los medios también, y Obviamente eso quiere decir que toda la práctica comercial de esa empresa está teñida por ese interés. En el caso de los medios, la práctica comercial es la de la información. Eso no quiere decir que un medio no pueda tener una serie de parámetros éticos y de cómo hay que hacer las cosas que trasciendan a lo empresarial. No lo sé, digo, supongo que lo pueden tener lo mismo, o que lo deberían tener lo mismo, pero bueno, obviamente eso es algo que nunca entra en discusión, esos siempre son puros a la hora, con el único interés de defender la democracia y contribuir a esto. Nos hablaba, escuchábamos a Roberto von Sprecher diciéndonos de este surgimiento en Estados Unidos de estudios que ven el surgimiento en Estados Unidos en los 60 de este sobredimensionamiento de la delincuencia en la televisión como medio para atrapar la audiencia. Y déjeme decir una cosa, yo escuchaba en Radio Mitre a Nelson Castro el año pasado cuando tenía el programa a la tarde hablando sobre el tema de la inseguridad y los medios en un momento y decía, pero se quejan de que los medios hablan, sobredimensionan la inseguridad, dice, y al contrario, dice, si uno, qué sé yo, en la radio a la mañana o en tal programa no pasa todos los casos de inseguridad, pasa 3, 4, 5 solamente, o sea, en realidad se pasa menos que lo que realmente hay, decía Nelson Castro. Claro, digamos, lo que hay que tener en cuenta, que este señor, interesadamente o no lo tiene en cuenta, y que tiene que ver con lo que decíamos antes de haga el ensayo de ver una hora de Canal 13, el noticiero, no es que pasen, evidentemente en un noticiero, por ejemplo, de una hora, hora y media, no se pasan todos los casos de inseguridad que han sucedido en el día. El tema es cómo juega eso en el porcentaje de espacio que ocupa en relación a las otras noticias. Si vos de 10 noticias, 5 son sobre inseguridad, uh-huh, digamos, si estás dando la pauta de que para vos, o lo que estás queriendo mostrar es que, no sé, por decirlo en términos más brutos, sería la mitad de las cosas que pasan son cosas de inseguridad, de las que pasan en el país y en el mundo, digamos, no es una cuestión de casos absolutos, sino de qué lugar ocupa dentro de toda la gama de noticias que vos estás pasando. Vamos a seguir escuchando a Roberto von Sprecher hablando sobre la representación que hacen los medios sobre la delincuencia y sobre los menores en situación de delincuencia más específicamente. Hay una sobrerepresentación que contribuye a que la gente crea que hay más delitos de los que hay en la realidad. Pero aparte, en esa representación del delito, qué sé yo, así como en Estados Unidos podés encontrar que se sobrerepresenta respecto de las tasas reales la participación de los hispanos en el delito, actualmente, en otro momento los negros, en Argentina lo podés encontrar alrededor de los jóvenes. O sea, digamos, como se ha construido una representación del delito, pongámosle particularmente en los últimos 5 años, porque, digamos, aparte de ese tratamiento del delito tiene ciclos, porque hay un momento en que esa presentación que hacen satura, dejan de tener rating, entonces pasan a un tratamiento más serio, entre comillas. Pero después hay alguna circunstancia que hace que vuelvan a tener rating y vuelven a tener primacía. En una conferencia que daba el año pasado, en septiembre del año pasado, Raúl Zaffaroni, juez de la Suprema Corte, esto está publicado en una nota del diario Perfil, del 30 de septiembre, se refería a algo de esto de los ciclos y del rating que tiene el tema en la televisión, y él sí le daba ciertas causas que decía esto Zaffaroni. La proyección de la delincuencia en los medios masivos es de central importancia política. Se utiliza una técnica de gobierno a través del manejo de miedos a la enfermedad, a la delincuencia organizada, al terrorismo y casi residualmente, cuando no hay otra fuente temible que mostrar, se cae en la delincuencia juvenil. Uh-huh. Esto decía Zaffaroni, hablando también de esto que von Sprecher habla como de los ciclos que hay. De repente se habla mucho del tema de inseguridad en cuanto a menores, baja por algunas circunstancias y sube de nuevo, pero siempre se mantiene en el tapete. Uh-huh. ¿Sí? El otro día escuchaba a un abogado en Buenos Aires, de Buenos Aires, porteño él, y hablaba de que en el caso de, comparando con los países europeos, en el caso de los países europeos se estigmatizaba a la figura del inmigrante. En el caso de Francia, por ejemplo, argelinos, marroquíes. En el caso de Argentina, él hablaba de seguramente los inmigrantes en Argentina se portan tan bien que el sujeto que queda por estigmatizar es el pibe, digamos, ¿no? La delincuencia juvenil. Digo, también para pensar que también hay una construcción que es desde la sociedad y no solamente de los medios. Digo, los medios de alguna forma también están en una negociación constante con lo que la sociedad propone, ¿no? Sí, claro, los medios, sabemos, los medios no pisan sobre un terreno tan fértil en el que pueden sembrar lo que quieran, digo, hay un ida y vuelta constante y sí, es verdad. Y cuando decimos la sociedad no decimos toda la sociedad, obviamente, pero sí uno puede pensar en una gran parte de la sociedad. Así es. Bueno, ya vamos a volver un poco más con la entrevista que le hicimos a Von Sprecher. Primero, ¿te parece que escuchemos un poco más de José González? Dale, sigamos escuchando a José González. Esto es una cita. En casa había una guitarra con la que solía jugar, dice José González, en una entrevista publicada en internet. En una oportunidad mi padre me dio un enorme libro amarillo con acordes de los Beatles y otros éxitos de la bossa nova. Me pasé todo el verano sacando temas y así fue como aprendí lo básico. Escuchamos Killing of Love de su disco In Our Nature del año 2007, segundo y último disco de estudio. What's the point with our love makes you hate time.